Vamos a pasar ahora a la quinta característica del esquema inicial que planteaba, el acerca de. La mente, cuando la utilizamos para ver la vida, para entenderla, para comprenderla, todo lo que ve, a todo lo que se acerca, no lo está viendo realmente, sino que está pensando acerca de eso. Y el acerca de establece una barrera entre la realidad y nosotros. Y esto está íntimamente unido con el sistema de creencias. Ejemplo, en la naturaleza, una rosa, en cuanto que aparece una flor como una rosa en nuestro campo visual, la mente entra en escena y la mente dice, es hermosa. Pero la rosa no es hermosa, la rosa es una rosa. El hecho de calificarla de hermosa, de etiquetarla de hermosa, es una respuesta de un sistema de creencias que lleva a pensar que la rosa es hermosa. Y a partir de ese momento realmente no estamos viendo a la rosa, estamos viendo a la etiqueta que la mente ha puesto sobre la rosa calificándola de hermosa. De la misma forma, si aparece un cardo borriquero, ese mismo sistema de creencias que nos llevó a la mente a plantear la etiqueta de hermosa hacia la rosa, hace que la mente le plantea al cardo borriquero la etiqueta de feo. El cardo borriquero es feo. Y el cardo borriquero no es feo. El cardo borriquero es simplemente un cardo borriquero. Ni feo ni no feo. Es como es. Y la rosa no es hermosa ni no hermosa. Es como es. La rosa es una rosa. El cardo borriquero es un cardo borriquero. Sin embargo, la mente no ve la realidad. Ni ve a la rosa ni ve al cardo borriquero. Sino que, con base en los sistemas de creencia, piensa acerca de hermoso, feo, no sé qué, no sé cuánto, y al pensar acerca de, no está viendo la realidad. Nos pasa incluso con las personas. Os presentan a alguien, no lo habéis visto en vuestra vida, y aparece la mente en escena. En lugar de ver a esa persona de corazón a corazón, en lugar de sentirla, en lugar de percibirla, en lugar de realmente conectar y contactar con ellas, la mente aparece en escena y no veis a la persona, pensáis acerca de ella y en ese acerca de la mente se proyecta y lanza todo su sistema de creencias. Puede ser que la forma de ir peinado ya sea un elemento determinante para que juzguéis a la persona, o la forma de vestirse, o si siendo un hombre va o no va afeitado, o la ropa que lleva, si es de una forma o de otra, o los colores que utiliza en la ropa, o si tiene gafas o si no tiene gafas. Multitud de cosas que realmente no te están diciendo nada sobre la realidad de la persona, pero que la mente utiliza como parámetros para interpretar a la persona con base en los sistemas de creencias. El color de la piel, por ejemplo, es simplemente ya un hecho para que la mente lance una etiqueta acerca de la persona por su color de piel. ¿Y qué tiene que ver eso con la persona que tienes por delante? ¿Qué tiene que ver el que lleve pelo largo, el que esté rapado, el que tenga gafas, el que no tenga gafas, el que se haya afeitado ese día, el que no se haya afeitado, el que lleve una camiseta o una falda o un pantalón de un color o del otro, el que lleve zapatos planos, el que lleve tacones? ¿Qué tiene que ver eso con la persona? Sin embargo, la mente aparece en escena, utiliza toda la base de datos del sistema de creencias y a esas personas que os acaban de presentar, al segundo ya tenéis una opinión formada sobre ella. Ya tenéis una etiqueta acerca de la persona. ¿Pero esto qué es? Esto es una auténtica locura. Es la locura en la que nos introduce la abducción de la mente cuando no somos capaces de ponerla en su sitio y cuando nos enganchamos a ella. Y en lugar de decirle, mente, cállate, que tú de esto no entiendes, le seguimos el juego y creemos que es verdad que esos pensamientos, ese pensar acerca de esas cosas que nos está diciendo la mente acerca de la persona que tenemos delante son ciertas, cuando no son ciertas, son simplemente interpretaciones sesgadas de la mente con base en sistemas de creencias. Esta es la realidad. Y esto ocurre en todo, ocurre incluso en una experiencia tan enormemente potente en la vida humana como es el enamoramiento. Ahí me gusta compartir que en multitud de casos, no siempre, porque también aparece el amor verdadero, el amor real, pero en multitud de ocasiones, eso que se denomina enamoramiento no se produce entre dos personas, en el formato de relaciones estándar entre el chico y la chica, sino que siempre hay cuatro por medio, siempre hay cuatro, no tres, como en los thrillers, no, no, cuatro, cuatro. El chico, la chica, el chico imaginado por la chica y la chica imaginado por el chico. Porque el chico no está viendo a la chica, está pensando acerca de ella. y está proyectando sobre ello un montón de sistemas de creencias. Los sistemas de creencia que le han llevado a preferir a las rubias a las morenas, pongamos por caso, o a las flacas con las que no lo son tanto, o los sistemas de creencias que han llevado a percibir un determinado formato de pareja, cómo tienen que ser las relaciones entre hombre y mujer, y todo eso, ¡bumba!, se lanza encima de esa chica que tienes delante. Y eso hace que no veas a la chica, sino que estés pensando acerca de ella, la chica imaginada por el chico. Pero es que a la chica le pasa lo mismo. La chica no ve al chico, ve el chico que está imaginando, igual que el chico, lanzando sobre el chico sistemas de creencias que hacen que no esté viendo al chico, sino interpretando esa realidad que tiene delante. Y esto hace que en multitud de casos el chico no se esté enamorando de la chica de verdad, sino que esté enamorándose de la chica inventada por su mente. Y que la chica no se esté enamorando del chico, sino que se esté enamorando del chico imaginado por su mente. Y claro, sucede lo que sucede, que la realidad antes o después se impone. Y entonces viene a verme al chico y me dice: Emilio, es que la chica no es como yo pensaba. Digo, claro, claro que no es como tú pensabas, pero es que no lo es ahora y es que nunca lo ha sido. Y es que ahí radica el problema, de que la chica no es como tú pensabas, porque era la chica imaginada por ti. Efectivamente, ese es el problema, que la chica nunca será como tú piensas, sino que será como es, como realmente es. Y la chica viene y te dice lo mismo: es que él no es como yo pensaba. Efectivamente, hombre, por fin te diste cuenta. Claro que no es como tú pensabas. Y es que nunca lo ha sido. Y ahí radica el problema, de que las cosas no son como pensamos, sino como son. Y cuando las vemos a través de la mente, es una cerca de, y es una interpretación de la realidad a través de los sistemas de creencia. Y no vemos la realidad. No vemos lo que realmente está sucediendo. No vemos a los demás. Y ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Porque también tenemos un pensamiento acerca de nosotros. No somos capaces de vernos tal como somos. Y además, en ese acerca de nosotros mismos, solemos ser curiosamente muy duros, muy hostiles, muy agresivos con nosotros mismos. Y lanzamos un montón de pensamientos, siempre en forma de culpas, de errores, de equivocaciones, de cargas, de lastres, de karmas. Ya está bien, ya está bien. Vamos a decirle a la mente: mente, ya está, cállate. Y eso se consigue no siguiéndole el juego, no haciéndole el juego, no subiéndote a las nubes, que no juegue contigo, que no se divierta, que se aburra y que en ese aburrimiento poco a poco se vaya callando.